de olvidarte de aquel inmenso amor. Sé que fuiste hacia el altar en brazos de otro, arrepentido estoy. Sabes, cuando yo te quise pude ser feliz y no lo supe ser. Hoy pago yo mi locura de no saberte querer. No podré ya corresponder a este amor tan fiel, sé que moriré. No podré ya corresponder a este amor tan fiel, sé que moriré. Conociste y una roja cubría en tu pecho. Mientras mi pecho tan grave herido, porque te perdí. No pensaría que las manos blancas, tu ojo ya no me pertenece. Y el recuerdo solo me alumbra, no te olvidaré. Mientras mi pecho tan grave herido, porque te perdí. No pensaría que las manos blancas, tu amor ya no me pertenece. Y el recuerdo solo me alumbra, no te olvidaré. Las manos blancas, tu cuerpo ya no me pertenece. Y el rey...